Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde, podcast de la tarde para contaros dos historias que se me han quedado en el tintero. Bueno, he recibido un audio mensaje de alguien que me decía que cierto es que hoy en día cualquier comentario extraído fuera de contexto o en su contexto, pero políticamente incorrecto, pero es tu opinión, puede destrozarte la vida, puede hundirte, simplemente si es amplificado adecuadamente por algún influencer que hace retweet y que de pronto pone en boca de todo el mundo ese comentario. Es curioso que viviendo en una cultura que se supone que es la cultura de la tolerancia, el respeto, vivimos en una forma de tiranía implacable que está deseando que alguien utilice la palabra o el género incorrecto para ser acusado, insultado, criminalizado de todos los males posibles. Es así de cruel, de triste y de feo, ¿no? Bueno, en otro orden de cosas, me escribe un interesantísimo correo el amigo Habanero Geek, que me dice que, bueno, que por circunstancias de la vida, aunque él no quería tener perro, no entraba en sus planes tener perro, pero en su familia, pues, llegó un perrito. Y bueno, él estaba hablando esa noche con su esposa de, bueno, tenemos que comprar comida para el perro, cuál será la mejor comida, la más adecuada. Así que, bueno, él sube a su habitación, enciende el ordenador, y qué publicidad le sale en Facebook. Sí, lo habéis deducido. Comida para perros. Él me asegura que no era una idea que le rondara en la cabeza, ya que aquel can llegó de forma accidental y fortuita a su vida. ¿Qué pasó allí? ¿Fue casualidad? ¿Fue suerte? ¿O fue lo que todos vosotros sospecháis? O mejor dicho, ya sabéis. Y es que somos espiados. Los micrófonos no nos lo ha puesto el Estado. Los micrófonos los hemos comprado nosotros. Nosotros hemos sido los que con nuestro dinero hemos comprado micrófonos que nos están grabando continuamente. También me cuenta el amigo Banero que en una ocasión estaba, creo que era con un compañero de trabajo, y charlando en el coche, y de pronto pues Google se puso a escuchar la conversación y hacer búsquedas en internet de lo que iban hablando, aunque ellos no habían activado con esa frase famosa que todos sabéis, que no voy a decir ahora porque no quiero que mi teléfono se active. Una prueba más. La verdad es que el tema este del espionaje es como el tema de los suicidios, ¿no? Es una verdad que nos ocultan, pero que todo el mundo habla, ¿no? Es decir, vete a los servicios de urgencias de cualquier hospital, vete a hablar con cualquier abogado de turno de oficio, cualquier juez, y sabrás que los suicidios se suceden cada día, pero en la prensa nadie dice nada. No vemos a nadie en la prensa tampoco irritarse porque estamos siendo espiados. No vemos a ningún parlamentario hacer un discurso desde la tribuna acusando de vulnerar las libertades de los españoles o del país que sea en ese caso. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso. Control de población. Ahora estoy escribiendo un mini relato donde un fabricante de armas está probando armas químicas, drones, nanobots en barrios conflictivos. Y básicamente, gracias a los teléfonos móviles, pues saben la edad, si están ocupados o desocupados, el nivel de criminalidad, de violencia. Y entonces él va con una caravana, una vez más el automóvil está presente, y se dedica a probar esas armas, sabiendo que pues simplemente un coche con pinta de estar vulnerable en cierto barrio pues puede ser atacado. Comentario, un saludo al amigo Sansa de, ya te digo, que ha hecho un reply to, hablando de su experiencia con su carnet de conducir, él se lo sacó cuando hay que sacárselo, es decir, cuando uno es joven y sueña con sacarse el carnet de conducir. Ahora yo tengo un amigo que se ha apuntado a la autoescuela y se ha sacado el teórico antes de tener 18 años, ya ha cumplido los 18 años y ya está dando clases prácticas. Conozco otro que se examinó del práctico el día de su cumpleaños. Ya alcanzaba la mayoría de edad y estaba cumpliendo su sueño, su deseo, ¿no? Que es lo normal, no lo mío. Entonces, bueno, él ha hecho ahí en, ya te digo, un audio podcast comentando su experiencia bastante curiosa, bastante anecdótica. La verdad es que yo llevo... Me puse a leer en Foro Coche esas experiencias de la gente con su examen de conducir y la verdad es que hay cosas realmente divertidas. De una chica que se presentó al examen y en la... Bueno, en la parte de... No sé cómo se llama, ¿no? Lo contrario a la palma de la mano. Pues tenía escrita la letra I en su mano izquierda y la letra D en su mano derecha para no liarse. Por cierto, esto a mí me pasa, ¿eh? Gira a la izquierda y yo... ¡Ostras! No, a la izquierda. Ah, vale, vale. Y como ya me ha pasado en alguna ocasión, ya me paro un minuto, un segundo, un microsegundo a pensar... Ah, vale, a la izquierda, por ahí. La verdad que muchas cosas graciosas que pasan, ¿no? Si quieres comentarme alguna, vidasenred@gmail.com, mándame un audio a mi correo y si puedo, pues lo meto. Y hablando de cosas graciosas, Millicent Rupers ha protagonizado algunos momentos absolutamente, deliciosamente divertidos, involuntariamente cómicos. Me acuerdo una vez, y ese no lo tengo grabado, ese audio, una vez que se puso a grabar recién levantado, con un sueño que no veas. Y entonces iba a decir, buenos días, soy Millicent Rupers, pero en vez de Millicent Rupers, empezó a liarse y a intentarlo una y otra vez. Bueno, pues en el podcast de hoy, que yo sigo con escrupulosa fidelidad, pues ha ido a hablar de unos auriculares y se ha hecho un pitoste, se ha hecho un lío, pero en vez de mejorar, empeoraba. Ha sido tan gracioso, ha sido tan gracioso, que le he dedicado un rap. Y amigos, con todos ustedes, este es el rap de Rupert y sus auriculares. Hasta pronto. Gracias, niño, por gritar en este momento tan dramático. Lo bueno de los Vorofone con respecto a los Nikon X es que los los Icon X se acoplan mucho. Lo bueno de los Vorofone con respecto a los Nikon X es que los Icon X. Este es el rap de Rupert. Joder. Cambio de paradigma. Lo bueno de los Vorofone con respecto a los Nikon X es que los Este es el rap de Rupert. Los Icon X.